Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Hay días en que uno definitivamente tiene buena suerte. Eso me pasó hoy a mí, por eso estoy de buen humor. Mire que Salí temprano de casa en remera porque iba a hacer mucho calor. Y en el mes, cuando tenía que salir a las 12 del mediodía de aquí del programa que hacemos con Luciano Valen de la mañana, se largó el diluvio. Y yo tenía el auto a una cuadra en el garage y la verdad es que no podía salir porque era impresionante cómo llovía, ¿no? Tenía que ir a hacer a firmar unos libros dedicatorias que salió el otro 17, porque es el libro que estuve escribiendo y que está en los kioscos ahora sobre el regreso, el primer retorno, el retorno feliz del general Perón. Y dije, bueno, no sé cómo voy a hacer para llegar hasta allí. Y una mano amiga me tiró un paraguas. Dijo, te presto el paraguas y anda a buscar el coche y me lo devolves. Venís con el coche y me lo devolves. Así que pude ir en el coche hasta el paraguas. Con el paraguas hasta el coche. Hasta el coche. Saco el coche, vengo, le devuelvo el paraguas. Me voy a firmar los libros y no había nadie en la calle. Llovía, pero había como 20 cristianos tirándote balde de agua sobre el coche. Llovía, que daba miedo. Y no había nadie en la calle. Casualmente no se había embotellado Buenos Aires. Una cosa extrañísima. Por lo que yo escuchaba en la radio, se estaban inundando todo el pueblo. Sí. Y en mi pueblo se inunda. Yo vivo en Villa Crespo, por lo tanto es bravo la zona. Yo dije, bueno, no voy a poder llegar a mi casa. Por suerte pude llegar al lugar donde tenía que firmar los libros, que era ahí cerca de Paraguay al 2000, donde está Capital Intelectual. Y bueno, firmé todos los libros, tranquilo. Cuando salí, ya había parado y ya había bajado la inundación. Por lo tanto, no me pegó absolutamente para nada mal la lluvia. Pude llegar a casa tranquilo, laburar en casa tranquilo mirando la lluvia desde el ventanal. Y después tuve que hacer un par de cosas y vine para el centro y todo me salió bien hoy. Todo fue apacible, todo fue ameno, todo fue amable. Tuvo suerte. En el sentido de, bueno, el término amable, así que hoy estoy de buen humor. Estoy de buen humor para la kermés. Me parece muy bien. Igual le digo que tuvo suerte porque hay otra gente que frente a esta inundación... No, sufrió como perro, sí. Anunciada, ¿no? Porque creo que hubo pocas inundaciones como esta que fueron anunciadas con anticipación. No, yo reconozco que esto fue la fin del mundo, ¿no? Y que estamos viviendo como una especie de clima de las siete plagas de Egipto, ¿no? Porque la verdad que vos si lo pensás decís, bueno, se está por caer el mundo. O al menos está por caer Buenos Aires, porque vos pensás, la basura. Buenos Aires. Primero la inundación, después la basura, después el calor, después la inundación. La verdad parecen las siete plagas de Egipto. Hay algunas que tienen nombre y apellido en cuanto a responsabilidad. De la lluvia, no. Pero saber, yo como no tuve la suerte de ustedes saber, dos... Pero saber qué hacer con la lluvia tiene nombre y apellido. Yo como no tuve la suerte de ustedes dos... Usted se mojó, sufrió. Entiendo, y lo suficiente como para que se te inunde la casa. ¿Otra y vez? Al resto de los vecinos, por supuesto. Entonces digo, realmente tiene nombre. Se llama Mauricio Macri por no haber levantado la basura. Se llama Diego Santilli por no haber limpiado los sumideros, por aparecer con los camiones para limpiar sumideros después de que estaba todo fresco y andaba la gente tomando helados en la calle, pues ya todo había pasado. La verdad que tiene nombre y apellido, porque hay una excelente obra que iniciaron los gobiernos anteriores que llevó muchísimo tiempo a hacer y que hace que hoy por hoy el Maldonado no sea el problema, no sea el problema principal. Pero entonces nos arreglamos para que el problema sea la superficie y no levantes las bolsas de basura, tapes los sumideros y hagas todo como para que los coches vuelvan a chocar entre sí mientras flotaban por la calle Humboldt, aunque no fue tan alto y la tormenta no fue tan fuerte como para que esto pase. Fue mucho más fuerte la de la semana pasada, que como no había esta basura y esta suciedad, entonces la cosa estuvo mejor. Pero la verdad es que te daba mucha pena ver otra vez a los comerciantes y otra vez ver a la gente y otra vez ver a las motos, a los pibes repartidores tratando de salvar las cosas. La verdad es que este pibe, como le dije hoy en un tuit que mandé, después de que mandé todas las fotos de, los coches estropeados, Mauricio, un besito a los Kiss y a tu equipo de gabinete de crisis. Se enojó. Nos cago el clima. Sí, ¿vio? No, buenísimo. No se puede. No cerremos se puede. Todo por un poquito de agua, bueno, todo porque se inundó la casa. Para asegurar que del otro lado están, como dijo la presidenta hoy, ¿qué? ¿Nos tenemos que hacer cargo también de la basura? Tanto por medio metro de agua se hace tanto despelote, ¿viste? Se te inunda la casa, sufrí como un perro, ¿y qué? Tenés el primer piso, ¿no? Tenés la culpa de echar la responsabilidad a los demás, que los demás sufran el mal humor. Asegurar que acabo de representar a todo Buenos Aires en este sí, momento. Obviamente. Por eso dije que yo había tenido suerte hoy. En medio de la desgracia de todos. Suerte, Adriana Sanca es una mujer de suerte, porque entró a trabajar acá a las 1 de la mañana de hoy y va a terminar de trabajar acá a las 23 horas, porque yo llego a las 7 de la mañana, está Adriana Sanca, me voy a las 12 del mediodía, está Adriana Sanca, vuelvo a las 6 de la tarde, está Adriana Sanca, siempre está Adriana Sanca. No es para tanto, no es para tanto, señor. Adriana Sanca es el pilar de Radio Nacional. Claro, así que dígale a los oyentes. Esto se viene abajo, entonces. Dígale a los oyentes dónde tienen que comunicarse para decir lo que quieran decir. Cómo no, nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. También nos pueden escribir. Argentina tiene historia, @radionacional.gov.ar es nuestro correo electrónico. En Facebook nos encuentran como Argentina tiene historia y además pueden entrar al blog, allí escuchan los programas anteriores y los pueden bajar. Argentina tiene historia.blogspot.com. ¿Estamos? Hoy tenemos, como es habitual los viernes, la kermés. La kermés. Y cada cual de nosotros hizo lo que se le antojó. Exacto. ¿Usted qué hizo, Santiago? Hice lo que se me antojó. ¿Y de qué habla? Voy a hablar de timba y escolazo. Ah, qué está buena. Muy lindo. ¿Usted de qué habla, Nora? Voy a hablar de algo que, por suerte, en los últimos años en la Argentina se transformó en una fecha de diversión y de diversión. De gente que está alegre, y está alegre porque tiene derechos a empleados, pero que nació con una gran dureza y como sujeto de una represión. Yo voy a leerte, ya que les gustaron tanto las cartas del miércoles, te voy a leer una carta que es la carta más impactante de la historia argentina. ¿Les parece bien? Nos parece muy bien. Menos a mal. Ver. Menos mal, porque fue eso lo único que hicimos. De noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Te voy a leer, seguramente no te va a sorprender y seguramente si... La verdad es que si escuchás Radio Nacional, seguramente la leíste. Está fechada el 12 de junio de 1956, pero es bellísima en términos históricos. Si la historia tiene belleza, esta carta es una de ellas. Porque es un hombre que está por morir, que le escribe una carta a su asesino. Es el teniente general Juan José Valle, nacido en 1896 y asesinado, fusilado por la dictadura de Aramburu y Rojas en el 56, que le escribe a su asesino. Y ya de entrada la primera frase tiene una belleza espasmódica que te deja espantado y te deja con espasmos en el alma. Porque Valle le escribe a Aramburu ese 12 de junio del 56 a horas de ser fusilado, le dice: dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. No faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento que capitanearan tropas de represión a algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios, y desahogar, una vez más, su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinos, de asesinatos. Hay allí en esa primera frase una frase que casi es una tragedia griega, ¿no? Es el hombre que sabe que va a morir y le dice al otro que disfruta con la muerte de uno mismo, ¿no? Allí hay algo que es imposible de recuperar, que es imposible de remediar, que es la muerte, la propia muerte, la muerte de quien va a ser asesinado. Pero Juan José Bayo escribe en el segundo párrafo: entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí a un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesino. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Te repito, vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Vos sabés, obviamente, lo que pasó con Aramburu apenas unos años después. Ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. La palabra monstruos brota incontenida de cada argentino a cada paso que da. Conservo toda mi serenidad ante la muerte, dice Juan José Valle, que era un militar, que era un hombre que estaba acostumbrado, o al menos que había aprendido a matar y morir. Dice: nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos, amordazado, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la causa de ningún hombre ni de ningún partido. Es asombroso que ustedes, los más beneficiados por el régimen depuesto y sus más fervorosos aduladores, hagan gala ahora de una crueldad como no hay memoria. Nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica en pugna con la verdadera libertad de las mayorías. Como cristiano, concluye Juan José Valle, me presento ante Dios que murió ajusticiado, perdonando a mis asesinos, y como argentino, derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos, no solo de minorías privilegiadas. Espero que el pueblo conocerá un día esta carta y la proclama revolucionaria en la que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así, nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de cohonestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! Juan José Valle, Buenos Aires, 12 de junio de 1956. Leyendo esta carta, recordando aquellos años, da un poco de vergüenza a aquellos que hoy hablan de dictaduras, aquellos que se quejan de un gobierno democrático diciendo que es una dictadura, cuando posiblemente muchos de ellos apoyaron la dictadura que mató a Juan José Valle y que era un hombre que fue capaz de, ante horas antes de estar frente al patíbulo, frente al pelotón de fusilamiento, escribir una carta de una ética tan bella como la que escribió Juan José Valle. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Hola Hernán y equipo, habla Florencia de Caballito. Qué bueno que tuviste suerte, Hernán. La verdad que nosotros en Caballito estamos sin luz hace un día y medio, así que no tenemos agua, no tenemos luz, y la verdad que es un desastre todo esto. Edesur no tiene respuesta todavía, y me gustaría que lo digas al aire para ver qué se puede hacer con respecto a esto. Excelente tu programa, gracias. Sí, es verdad, por eso dije que yo tenía suerte. Mis viejos que viven en Almagro, ahí al límite de Caballito, también estuvieron sin luz un par de días y ahora no sé si están con luz o sin luz porque no los llamé desde anoche. Más probable porque de anoche tampoco tenían. Así, viste, de sí, dos horas, tres, vuelven. Es un poquito, se ha puesto complicado. Explotan los transformadores. Buenas noches, habla Edgardo del barrio Palermo. Coincido plenamente con lo que está diciendo Nora. La ciudad es una mugre realmente. No se puede estar. La ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Escalabrini y Ortiz, hoy inundada, pero no porque se inunde esa zona, sino porque con la marcha, la cantidad de botellas de plástico que la gente arrojó por el calor al tomar mucho líquido, no se recoleccionó, no hubo un servicio de emergencia. Buenas noches, Miguel Ángel de San Andrés, los escucho casi siempre. Fantástico esto que leyó Hernán Bierza. Yo no tenía conocimiento de esto, la verdad que nos instruyen un montón de cosas que éramos chicos, digamos, no nos acordábamos ni sabíamos que existía. Bueno, saludo a todos, a los demás y a los técnicos de la radio también. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Y por aquí, por el Facebook, Pascual Aldo Costelli dice, viendo la convocatoria del 8N, me surgieron algunas dudas. ¿Esta gente a quién votó? Sus reclamos, ¿por qué no los plantea en el Parlamento ningún partido? Seguramente habrán votado por algunos de esos partidos que sufrieron un fiasco en las últimas elecciones y cuyos representantes no tienen la capacidad para encarar un debate, ya que cuando se da la oportunidad de un debate en las cámaras se retiran sin aportar nada constructivo. Conclusión, esta gente, si fuera coherente, tendría que ir a protestarles a los que fueron votados por ella y que son incapaces de defender sus intereses minoritarios. Gabriela Manso, en mi Facebook, ¿sí?, dice, en una fiesta hace muchísimos años en Río Gallegos, Juan José Valle la sacó a bailar un tango a mi mamá, que se llamaba Catalina, y le dijo, ¿cómo una mujer tan hermosa está sin bailar? Decía la madre de Gabriela Manso que era muy buen mozo Juan José Valle. Sí, sí, las fotos. Y de ahí viene Agarrate Catalina. Le mandamos un beso a Gabriela. Dice, hola amigos, René Sebastián Menares, dice, hola amigos, qué relax terminar la semana con ustedes, inundados, no inundados, son una compañía bárbara, siempre los escucho, aunque no siempre escribo, gracias por estar allí. Virginia Castellano, bueno, nos anuncia que está allí escuchando, dice, qué mejor invitación que semejante carta. Fernando Casas pregunta, ¿quedarán hombres como Valle, digo, con esa entrega? De la talla de un Belgrano, un San Martín o un Dorrego. Es emocionante la carta, Hernán. Muchas gracias. Alicia Pravia, que nos dice que se queda con nosotros. Eleonora Florencia Arias Yapa Pietra, que dice, hola, mis amores. Aquí la canalla de Valvanera, exiliada en San Cristóbal desde hace 4 días, gracias a Edesur. Dice, gracias por la carta de Valle, Hernán. Es un ejercicio de memoria, como decís, y debería ser publicada nuevamente para aquellos que, errados en su ignorancia, insisten con la descalificación falaz a este gobierno. Abrazo a Nora Anchar, a Santiago, a todo el equipo y desea buen fin de semana. Gracias. Seguimos con esto que es recordar un poquito lo que fue nuestra historia para hacerla de alguna manera. Tenemos, ya que tenemos historia, hagámosla. ¿Les parece bien? Sí. Argentina tiene historia y es de todos. Argentina tiene historia. Yo en esta kermese les voy a proponer cambiar un poco el clima. La verdad que la carta de Valle es una cosa impresionante. Pero vamos a tratar de ubicarnos en un viernes más para arriba, más para un fin de semana que a lo mejor no llueve, o sea que a lo mejor nos inunda, aunque con Macri es capaz que se inunda, aunque no llueva. Te viene a buscar con el agua. Sí. Ahora va a ser bicisenda, botesenda va a tener que hacer ahora también. Yo voy a hablar de un tema muy caro a muchos argentinos, y caro en varios de los sentidos. Porque si hay algo que acá siempre existió en la historia nacional, ha sido el escolazo. Como dice el tango, dados timbas y la poesía cruel de no pensar más en mí. Y parte de la timba venida de Europa, como tantas otras cosas, fue la ruleta, ese aparato infernal. Ya a comienzo del siglo XIX existía una manera de perder hasta la camiseta que se llamaba la rueda de la fortuna. ¿Se acuerda que la rueda de la fortuna? Fortuna como... Ahí está. Hemos tenido una infancia. Eso tiene su historia, la rueda de la fortuna. Como ven, no es de ahora. Y la cantamos juntas, ¿viste? Las dos carátulas es... no te la tengo mucho. Pero la rueda de la fortuna. Sí. La fortuna era, obviamente, para el dueño o tallador del garito. En junio de 1810, un mes después de la Revolución de Mayo, dos comerciantes de la gran aldea piden autorización a Cornelio Saavedra para explotar el jueguito. Sin suerte, porque la primera junta se la niega. Cero, como diría el grupier. Pero en 1812 se ve que la ruedita seguía dando vueltas porque aparece un decreto estableciendo que deberían pagar por el juego este una contribución anual, así decía, contribución anual al Estado de 12.000 pesos. O sea, si hacemos negocio todo. Ese fue un poco el concepto. Y así siguieron los numeritos logrando que los patacones salieran de los bolsillos de los apostadores y pasaran al de los propietarios de los casinos, garitos, timbas y tugurios varios donde se solía ir a jugar. Prohibida a veces como juego de azar, tolerada por la vista gorda a otras, a veces pagando fuertes impuestos o fuerte cañota, depende del momento, en manos de particulares casi siempre, el juego de la ruleta siguió con sus vaivenes hasta que en 1944 se decidió darle un corte al tema. Por decreto 31.090, hay que jugarle al 90, el miedo, y otro del 46, el Estado pasó a ser el único banquero y administrador de todos los casinos del país. ¿Por qué me parece que nada de eso le es ajeno? Nada de esto es ajeno, a mí me encanta el escolazo. La rula era negocio y al Estado le venía muy bien una fuente más de ingreso, que es el impuesto al gil, el de la ruleta. Paralelamente, en Mar del Plata, donde estaba la vieja Rambla, se decide hacer un complejo monumental que, entre otras cosas, incluía un casino. La idea había sido del gobernador Fresco. Si el vice se hubiese llamado Batata, hubiera sido el golazo más histórico, más genial de la historia nacional. No pudimos con Fresco. Un Batata después, en la época de Alfonsín, cuando... Ah, el Batata. En la rural. Sí, Batata. Sí. El de la rural y el del Hospital Francés. Y el del Hospital Francés, hubo. Pero Fresco... y el proyecto de hacer esta cosa se le encargaron ¿a quién? Al arquitecto Alejandro Bustillo, que era una especie de arquitecto oficial de obras públicas durante los años 30 hasta los primeros gobiernos peronistas. De su tablero de Bustillo surgió el edificio del Banco Nación, el Hotel Yao Yao en Bariloche, el Monumento a la Bandera, todas cosas livianitas, la residencia El Mesidor, la casa de Victoria Ocampo en Buenos Aires, que como era muy racionalista no la firmó. Es una belleza, es el primer edificio racionalista de la capital y él no la firmó. Y obviamente el conjunto de Hotel Provincial, Casino Central y Rambla del Abristo de Mar del Plata. El casino, conocido como la Casa de Piedra, entre otras cosas porque se revistió con la famosa Piedra Mar del Plata, se terminó en el 39. Ahí están los famosos lobos marinos, que esculpiera nada menos que José Fioravanti, uno de nuestros grandes escultores, que si le hubiesen dado 5 guita por cada foto que se sacaron frente a ello, hoy tendría más guita que un jeque. El casino con su sala general y su sala de nácar era un verdadero lujo. lujo que Fresco debió transferir al Estado Nacional cuando salió el decreto del manejo del juego. Obviamente este casino encierra miles de historias, en general más tragedias que comedias, pero hubo una que vale la pena recordar. Si bien hay distintas versiones, parece ser que en Necochea, cerca de ahí, vivía y trabajaba un peluquero, don Pascual Bartolucci, que no era gallego, que allá por los 40, además de cortar el pelo, era asiduo al casino de Necochea y asimismo era un tipo muy observador. La ruleta, como ustedes saben, es un plato que gira sobre un eje y teóricamente, si está perfectamente horizontal, perfectamente nivelada y equilibrada, la bola puede caer en cualquier número. Ahora pero, como es un elemento mecánico más allá de la teoría, el eje del cilindro sobre el que gira tiene un desgaste, mínimo, casi imperceptible, pero lo tiene. Esto hace que la bola tenga una propensión a caer en un determinado sector del cilindro. Supongamos que dividimos la ruleta en cuatro. Bueno, en uno de esos cuadrantes la bola cae más seguido que en los otros tres. Pero ese más seguido no es en un ratito, es a lo largo de los días, o sea, de mucho tiempo. No es perceptible ni sirve hacerlo en poco tiempo, pero la bola cae más en un cuadrante que en otro. Pascual Bartolucci se tomaba días anotando en cada mesa qué bola salía y luego analizaba los resultados y descubría que había una serie de números que formaban ese cuarto de la ruleta con mayores probabilidades de salir que otro. Luego, con mucha paciencia, comenzaba a jugarle y luego de mucho tiempo y mucho apostar, veía que su sistema efectivamente daba resultado. El Tano tenía razón. Cuando los casinos se nacionalizan, los cilindros de Necochea van a Mar del Plata. Y tras ello, que los conocía como a sus hijos, ya, va al peluquero. Obviamente, cuanto más mesas controlara y cuanto más mesas jugada, más plata iba a ser. Entonces, ¿qué hizo? Formó una organización. Cosa del destino, a través de su esposa y de la esposa de un marinero del Graf Spee que había quedado en Argentina, ¿no es cierto? Con ellos formó un grupo que llamó Martingala. Ese grupo se llama Martingala. Tal vez porque el lunfardo, una martingala, es una cábala para los juegos de azar. Sé que también es algo en la ropa, pero no sé muy bien qué es. Sin embargo, había una cosa muy especial, que era que los tipos no hacían trampa. Ellos se basaban en la observación y en los defectos de los elementos mecánicos. En cada mesa había un tipo contratado a quien le pagaban hotel, viáticos y un sueldo. Lo llevaban a Mar del Plata para eso. El fulano se plantaba frente a una mesa cuando abría el casino a las 4 de la tarde, sabía con qué cilindro estaba jugando y apostaba exactamente a los 9 o 10 números que debía jugar a la vez que anotaba qué número salía. Así, sin desviarse un milímetro, seguía apostando y anotando hasta las 3 de la mañana en que cerraba el casino. Y al fin del día, los tipos se juntaban y repartían las ganancias porque ganaban. Hubo un momento que los del casino se dieron cuenta de la presencia de estos autómatas, más que muchos eran alemanes, que jugaban con libreto y sin corazón, o sea, distinto al resto de los mortales que juega por impulso, pero no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque no había ninguna trampa. Pero los funcionarios algo hicieron. Comenzaron a sacar los cilindros por la noche, cada uno tenía su propio desgaste, y a ponerlos al día siguiente, pero en una mesa distinta. Y con eso creyeron que iban a confundir a esta organización de la martingala. Esto lo desconcertó un poco, es cierto, pero conocían tanto los cilindros, o sea, la parte de arriba donde están los números, que por minúsculos detalles, que le faltaba un cachito de color al número 26, o les había un poquito de rojo saltado en el 37, por lo que fuera, ellos identificaban el cilindro, sabían cuál era los números que podía salir y seguían jugando y seguían ganando. Esto duró cerca de 3 años, hasta el 51, y se calcula que se llevaron 5 millones de pesos de aquella época. Una verdadera fortuna y no lo podían parar a los alemanes. Después la gente del casino se avivó, se dio cuenta, otros jugadores, y lo seguían. O sea, donde ellos jugaban, jugaban los demás. Finalmente, el casino se hinchó, no tenía herramientas, pero sí tenía una. Usó el derecho de admisión y los echó a todos. e incluyó en su reglamento interno, que yo tuve oportunidad de ver en un momento, que estaba prohibido pertenecer o ser sospechoso de integrar organizaciones de juego denominadas martingalas o similares. Hoy podrían hacer una denuncia, ¿ves?, en el INADI. Eso. Y chau, anda a cantarle Ignacio Corsini, prohibida la entrada. Al final lo que suponíamos era cierto. La banca siempre gana y los giles somos siempre nosotros. Pero esa es otra historia. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola. En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola, tómbola, tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola. Va cantando, cantando, cantando mi corazón. Argentina tiene historia. Recordala. Por la radio pública. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Buenas noches para la radio pública. Habla Héctor de Lanús. Felicitando desde ya al periodista Hernán Brielsa en su programa Argentina tiene historia, y lo que recién describió el general Valle, lo viví yo en ese año, era un muchacho joven, y yo lo emparentaría con lo ocurrido muchos años después con el Che Guevara. Colegas, Hernán, fantástica la carta, no la conocía, iré a buscarla por internet para tenerla. Pero me llamó la atención ayer un cartel rojo muy grande en la marcha que decía algo así como: todos estamos con Cian de Vila, Aguad, Recondo, y abajo supuestamente, por lo que pude ver así por la televisión, decía Consejo de la Magistratura. Es para analizarlo eso. Buenas noches, Hernán. Es para, no sé, no lo sé si lo escuché completo, pero tengo entendido que la esposa de Valle fue a pedirle al general Aramburu que revocara el acto de para fusilarlo, y la señora le dijo que el presidente, el general, estaba durmiendo y eran compañeros de armas. No sé si me lo podés confirmar, pero yo lo tengo entendido de que era así. Gracias, ¿eh? Buenas noches para la Argentina tiene historia. Bueno, Varela, no le quiero poner el tono dramático al tema del juego, porque al fin el juego sería un placer, pero era voz popular entre la gente de Mar del Plata que mucha gente dejó hasta la camiseta y después se quitó la vida por la deuda que tenía de haber perdido en la ruleta, ¿no? Dramas, dramas, muchos dramas en ese aspecto. Alberto Aronomía, chao, suerte. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. ¿Tenemos mensajes en Facebook, Adriana? Tenemos tenemos unos cuantos por aquí. Mariano Solari dice, hermosa historia la que contó Santiago. Dice, algún aporte, dice la leyenda, que los descubran porque ellos hablaban de la villuya. Dice, que era la plata, ¿no? Le agradecemos también a Eleonora Florencia Arias Yapa Pietra, que ha posteado en nuestro muro de Facebook la carta del General Valle para que todos los oyentes tengan, se tomen cada uno su tiempo para leerla, ¿no? El amigo Jorge Castro también me mandó un mensaje en relación a lo que, bueno, la carta leída por Hernán. Dice, no se entendió nada de 57 años de historia, proscribir, eliminar, correr al otro, no va más en este país. ¿Qué quieren hacer? Otra vez proscribir, eliminar a los que queremos y creemos en estas políticas. ¿Cómo imaginan la vida social de este país sin el pensamiento nacional y popular? Más que mal que les pese, existimos, entendemos que están enojados, pero digan cómo pretenden solucionar este pequeño detalle. Gracias, gracias a los amigos que siguen escribiendo. Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. El 28 de junio de 1969, en un bar llamado Stonewall Inn del barrio del Greenwich Village en la ciudad de Nueva York, fue allanado por la policía. Era un bar en donde estaban siempre, se reunía la comunidad gay, lesbiana y travesti de la ciudad, y que decidieron en ese momento, digo, habida cuenta de la enorme represión, porque fue infernal la represión que sufrieron en ese momento, rebelarse contra algo que se había transformado en una política cotidiana, absolutamente. En ese momento decidieron que iban a empezar a defender sus derechos civiles. Durante 3 días se produjeron revueltas populares impresionantes en el barrio y se escuchó por primera vez: estoy orgulloso de ser gay, lesbiana o travesti. Un año después, unas 10.000 personas se concentraron en la calle Christopher frente a las puertas de este local y marcharon espontáneamente por la Quinta Avenida hasta el Central Park. Esta es considerada en la historia del mundo y del colectivo gay la primera vez en que se hace público este tema y en la primera vez en que la protesta tiene que ver directamente con una identidad de género. La historia del colectivo gay siempre es pintada a través de la televisión, de la radio, o por lo menos históricamente ha sido pintada desde el costado de la risa, desde el costado de la ridiculización, desde un costado del ninguneo, desde un costado de la invisibilidad o una visibilidad maniquea y caricaturesca. La verdad es que la historia de este colectivo es una historia de infinito sufrimiento, de mucho ocultamiento, de una gran dureza en lo que tiene que ver con el acceso al trabajo, en lo que tiene que ver con el acceso al estudio. No hablemos solamente de lo que significa ser gay, ser homosexual o ser lesbiana. Hablemos de lo que significa ser travesti o ser cualquiera de las otras variantes que con el tiempo hemos ido conociendo. En 1992 se realiza la primera marcha en la Argentina. Los participantes se encontraron frente a la catedral y marcharon hacia el Congreso de la Nación. La marcha no tuvo nada más que alrededor de 250 personas y estaban todos con caretas, porque sabían perfectamente que si hubieran expuesto su cara, hubieran perdido el trabajo, hubieran perdido quizás en algunos casos hasta la familia por esta exposición pública. Esa semana fue celebrada por el movimiento homosexual argentino como la Semana del Orgullo Gay y Lesbiano, y la marcha contó con el apoyo del sector femenino, de la Unión Cívica Radical y de las Madres de Plaza de Mayo en su conjunto. En esa oportunidad la marcha también fue apoyada por algunas organizaciones transexuales por el derecho a la vida, por la sigla, por los cuadernos de existencia lesbiana. En 1993 los activistas se vuelven a concentrar frente a la catedral y portaban inmensos corazones con letras impresas que formaban la frase: amar y vivir libres en un país liberado. Además, como se acercaban las elecciones parlamentarias en el mes de octubre de ese año, se lanzó una consigna que decía: no votes a los candidatos que nos discriminan. En el 94 la marcha ya contó con un inmenso triángulo de tela rosa, uno de los símbolos más conocidos por la comunidad gay y que recuerda la exterminación de los homosexuales durante el nazismo. Es altamente conocido que la comunidad judía tenía el triángulo, que tenía la estrella amarilla y demás, pero es muy poco conocido que tenían los homosexuales el triángulo rosa y que ese era también su directo camino a la cámara de gas. ¿Cómo estamos nosotros y por qué este es el tema de un viernes a la noche que va a terminar festivo? ¿Cómo estamos en nuestro país? Bueno, estamos en un momento de avanzada. Nadie tiene ya que cubrir su cara para poder participar de esta marcha. Nadie tiene que cubrirse para poder manifestar que quiere a un otro de su mismo sexo y que con ese otro quiere tener una familia. Nadie tiene que cubrirse además para decir que esa misma que quiere formar tanto una familia que quiere criar hijos, que quiere tener hijos. Hoy todo este tipo de cuestiones han pasado a ser afortunadamente parte de lo que se puede decir que en el proyecto nacional y popular se denomina la ampliación de derechos. Por suerte, no es algo que sea solamente del sector que está en el gobierno en este momento, sino que un amplio sector de los partidos políticos y de la comunidad en general ha aceptado estas cuestiones. Estamos corriendo las barreras en el país de lo que tiene que ver con la discriminación de ocupar puestos importantes por tu decisión de género o por tu identidad de género. Se está avanzando muchísimo en todo lo que es el tema de travesti. La semana que viene se va a presentar en el Canal 7 una de las comedias que han ganado en el concurso, una de las miniseries que han ganado en el concurso que se hace desde el Ministerio de Planificación para la Televisión Digital. Se llama La Viuda de Rafael y cuenta nada más y nada menos que la historia del prejuicio que tiene toda una familia hacia una mujer travesti que es la mujer con la que convivió toda su vida este empresario poderoso que se muere y a la que la familia quiere quitarla de todos los derechos de ser la viuda de Rafael. Yo se las recomiendo desde ya. El martes que viene va a ser la presentación oficial. Mañana es la marcha del orgullo. Mañana en la Marcha del Orgullo va a estar, como siempre, a partir de Plaza de Mayo hacia el Congreso. Las distintas consignas, vos fíjate cómo se han ido cambiando con el tiempo. Del reclamo de no votes a los candidatos que discriminan, tenemos libertad, igualdad y diversidad, visibles para ser libres e iguales en el 94. Celebramos la vida con orgullo, repudiamos la discriminación y la violencia en el 97. En el 2000, el orgullo de ser y el derecho a estar. En el 2003, vamos por todos nuestros derechos. En el 2005, queremos los mismos derechos. Porque esto era cuando empezaba a hablarse del matrimonio. Y entonces, como los heterosexuales queríamos salir del matrimonio, no entendíamos por qué ellos querían entrar. Y entonces, ¿sabes qué te contestaban? Cuando uno decía, pero che, escúchame, no es medio retrógrado lo que estás pidiendo. No, yo tengo que tener el derecho a decir que no me quiero casar. No tiene que imponerme la sociedad que no quiere que yo me case. Somos todos y todas maravillosamente diferentes en el 2006. En el 2008 era sencillita. Voten nuestras leyes. En el 2009, libertad, igualdad, derechos, no al código de faltas. Vos sabés que con la heterogeneidad que tiene nuestro país federal, hay provincias en donde todavía es delito, por ejemplo, estar vestido de una ropa del sexo diferente al sexo que hasta ese momento tenías en tu documento. Digo hasta este momento, porque si la del 2011 fue ley de identidad de género, ya hoy hay ley de identidad de género y la posibilidad de tener tu DNI, aquel que querés, aquel que crees que te comprende, aquel que crees que te identifica. El 6 de noviembre del 2010 se festejó una marcha del orgullo LGBTIQ, si quieren les explico de qué se trata, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer, en Buenos Aires, con la sanción del casamiento entre personas del mismo sexo. Hubo 14 carrozas, mucha música, todo muy colorido. Mañana se espera un festival importante y se va a hacer en el cierre un homenaje a Eduardo Luis Duhalde, un hombre que desde los derechos humanos hizo muchísimo para que este colectivo pudiera llevar adelante. Yo en esto me pongo la camiseta. El INADI ha sido de las organizaciones, de las instituciones nacionales, sin ningún lugar a dudas, quien también ha comprendido estas necesidades de este colectivo. Para el 2012, la marcha, ¿sabés cuál es la consigna? Mirá cómo crecimos. Mirá cómo crecimos. De no votes al que me discrimina es educación en la diversidad para crecer en igualdad. O sea, comprendámonos, entendámonos, eduquémonos y vamos a ser cada vez más igualitarios, que no idénticos, que no homogéneos, porque eso no es democrático. Una excusa para no cumplir lo que prometes. Apenado y afligido llamas y dices que te arrepientes. Tú me dices que me amas, que lo nuestro es para siempre. Mientes. Con patrañas, con regalos, con cartitas quieres convencerme. Dices que lo sientes. Con esta cumbia queer. Nos vamos a pasear. Nos vamos de joda. Nos vamos con Ana Maroto, que fue quien nos operó técnicamente hoy. Nos vamos con Adriana Zanca, que fue quien nos locutó. Esa voz impresionante que escuchás es la de Adriana Zanca, no es la de Hernán Brienza. Es verdad, ¿no? Adriana, es verdad, ¿no? ¿Qué cosa? No me escuchó. No, sí que no lo escuché. ¿Qué quieres? En la producción, Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino. El programa lo hicimos Santiago Varela, Adriana Noranchar y Hernán Brienza, que vengo a hacer yo. Nos vamos a pasear por ahí, nos vamos a divertirnos, nos vamos a bailar cumbia. Queer, ¿cómo es? Queer. El lunes vamos a hablar de gente jodida. Vamos a hablar de Rauch, de Marguerite, de Villar, que son dos comisarios de la década del 60 y 70. Vamos a ver qué nos depara el destino. Después de un buen fin de semana, vamos a arruinarnos un poco la vida con estos personajes históricos horripilantes de la Argentina. Nos vamos, que la pasen lindo. Chau. Pitoflero, tú tendrás mi amor, pero nunca mi dinero, pero mi dinero no.